LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro. Vamos a ponerte al corriente con toda la información, esa central de datos que nos ha dejado la jornada de liga en primera y segunda división, ya en la recta final de la temporada. En una nueva jornada de liga en primera división se disputaba la jornada 35 y donde de momento continúa la lucha tanto por el título de liga como por los puestos europeos y la permanencia. Antes de repasar lo que han sido los resultados y goleadores de esta jornada en primera división, una jornada que concluía el domingo porque tenemos jornada de liga entre semana y donde, hablando de los nuestros, en cuanto al Atlético de Madrid, se sabía que el Atlético de Madrid no iba a plantar demasiada batalla ante el Sevilla en el encuentro de Liga, ya que el Atlético de Madrid, el equipo rojiblanco, estaba interesado en que el Sevilla se meta en puestos de Liga de Campeones para asegurarse una plaza en Europa de cara a la próxima temporada en caso de no vencer en la final de la Copa del Rey. De esta manera el Sevilla se engancha de nuevo a la lucha por la Champions y el Atlético de Madrid se piensa, cómo no, en las grandes finales que tiene todavía por delante. La final de la Copa del Rey, la final de la Liga Europea, Europa League, ante el Fulham. Por cierto, esas entradas para el Fulham son una auténtica pesadilla para los socios seguidores rojiblancos. Este número de 10.000 entradas que va a repartir el Atlético de Madrid se queda muy corta. Y sobre todo teniendo en cuenta que la UEFA se va a quedar con unas 30.000 localidades. Auténticamente vergonzoso. Pero así está el patio, el circo, montado por Platini y los suyos. El caso es que el Atlético de Madrid en esta oportunidad no fue rival para el Sevilla. El Atlético de Madrid que en este partido jugaba con De Gea, Valera, Domínguez, Perea, Cabrera, Nacho Camacho, Jurado, Reyes, Salvio, Thiago y el Kun. También gozaron de minutos Simao e Ibra. Muchos cambios en el equipo de Quique Sánchez Flores. En un partido, como decimos, con poca historia, donde al término del encuentro, Quique Sánchez Flores, el técnico rojiblanco, afirmaba que no llegamos relajados al partido porque venir relajado a Sevilla puede costar muy caro. Al final, derrota por 3-1. En un partido en el que se lesionaba a Luis Fabiano con un esguince de tobillo y que será seria duda para la gran final del Camp Nou entre Atlético de Madrid y Sevilla. Eso en cuanto al equipo rojiblanco. Son los datos del partido. Para buscar ahora los números que nos ha dejado la jornada de liga, jornada 35 en primera división, en la recta final, y donde hemos tenido estos marcadores y goleadores. En la lucha por la permanencia, Jerez 2, que no se rinde, Almería 1. Los goles del Jerez, Armenteros y Bermejo, el del Almería, Soriano. En el único partido sin goles, Valladolid 0, Getafe 0. Además, Tenerife 2, Racing de Santander 1, el Tenerife que tampoco se rinde. Los goles del Tenerife, Román Martínez y Ayoce de penalti, el del Santander, Chisco. Málaga 1, Sporting 1. Para el Málaga, Caicedo. Para el Sporting, Camacho. Deportivo de La Coruña 0, Zaragoza 1. Le pone pimienta a la salvación el Zaragoza con ese gol de Adrián. Español 0, Valencia 2, con goles de Zijic, los dos del Valencia. Valencia que se asegura la Liga de Campeones prácticamente. Villarreal 1, Barcelona 4. ¿Había dudas? Pues el Barcelona se encargó a base de goles de difuminarlas, porque goleó al submarino amarillo para el Villarreal, Llorente. Para el Barcelona, Messi en dos ocasiones, Xavi y Bojan Krkić. El ya mencionado Sevilla 3, Atlético de Madrid 1. Los goles del Sevilla, Luis Fabiano y Negredo en dos ocasiones. El gol del Atlético de Madrid de Thiago. Real Madrid 3, Osasuna 2. Los goles del equipo madridista, Cristiano Ronaldo en dos ocasiones y Marcelo. Los de los Osasuna, Aranda y Badoc. Atlético de Bilbao 1, Mallorca 3. En el partido que cerraba la jornada, el gol del Bilbao de Llorente para el Mallorca de Manzano, que apunta a la Liga de Campeones. Marcaron Castro, Núñez y Aduriz. Ahora mismo en la clasificación, Barcelona continúa líder, 90 puntos. Real Madrid segundo, 89. El Valencia sentado en Liga de Campeones, tercero, 65. El Mallorca metido también en Champions, cuarto, 59. La Liga Europea sería ahora para Sevilla quinto con 57 a 2 de la Champions y Villarreal sexto con 52. A las puertas de Europa, un punto, el Getafe séptimo, suma 51. A dos puntos, Atlético de Bilbao, octavo, 50. 44 puntos, ya lejos, Deportivo de La Coruña es noveno. Atlético de Madrid se mantiene en la zona media, décimo con 43. El Español suma 41, es décimo primero. Osasuna, décimo segundo, 39. 38 puntos, Almería y Sporting. 37, Zaragoza. 36, Racing. 35, Málaga, todos ellos salvados. Pero atención, el descenso, Tenerife 35, Valladolid 33, colista el Jerez con 30. El Jerez a 5 puntos de la salvación directa. Y tenemos jornada entre semana. En este caso, partidos martes, miércoles. Para el martes, 4 encuentros. A las 8 de la tarde, Getafe Sporting, Barcelona Tenerife y Almería Villarreal. Martes a las 10, Valencia Jerez. El miércoles a las 8 de la tarde, Osasuna Deportivo, Zaragoza Español, Athletic de Bilbao Málaga, Racing de Santander Sevilla y Atlético de Madrid Valladolid. Se cierra la jornada a las 10 de la noche con el Mallorca Real Madrid en el Orno Stadium. Son los números de la primera división. Bajamos a la división de plata. También está muy emocionante con los equipos buscando el ascenso y otros intentando salvar la categoría. Y en la jornada 35 en segunda división hemos tenido los siguientes marcadores y goleadores. Elche 2, Villarreal B 3. Para el Elche, Molina y Jesús Pereira. Para el Villarreal B, Montero en dos ocasiones y Ripa. Numancia 1, Albacete 1. Para el Numancia, Íñigo. Para el Albacete, Stuani. Las Palmas 1, Betis 1. Para Las Palmas, Rondón. Para el Betis, Emaná. Celta 2, Cádiz 1. Para el Celta, Íbalo y Michu. Para el Cádiz, De la Cuesta. Huesca 0, Cartagena 2. Con goles de Lucas y Toché. Girona 2, Córdoba 1. Para el Girona, Kiko Ratón. Los dos goles. Para el Córdoba, Arteaga. Real Sociedad 1, Rayo Vallecano 0. Con gol de Xavi Prieto. Levante 2, Hércules 1. Con goles para el Levante de Juan Luis Chisco Nadal. Para el Hércules, de Libasi. Murcia 1, Castellón 1, para el Murcia Mejía, para el Castellón Ulloa. Salamanca 1, Recreativo 2, para el Salamanca Linares de penalti, para el Recre, Barrales y Javi Fuego. Resta un partido para completar la jornada este lunes entre el Nastic y el Real Unión. Entre tanto, en la clasificación estarían en ascenso a primera Real Sociedad 63, Levante 58 y Cartagena también 58. A dos puntos del ascenso, dos equipos, Hércules, que es cuarto con 56, y Villarreal B, quinto con 56. Este no podría subir por estar el Villarreal en primera. El Elche, sexto, 54, al igual que el Betis, que es séptimo. 52, Numancia, 48, Recre y Córdoba. 47, Nastic, 46, Girona. 43, Celta, 42, Rayo Vallecano y Huesca. 41, Las Palmas, 39, Albacete. Por encima del descenso ahora el Murcia, 38. El descenso para Salamanca 38, Cádiz 37, Real Unión 33, Castellón colista 31. La próxima jornada, este próximo fin de semana, 9 se complete la misma con el partido de lunes, Nastic Real Unión. Para este próximo viernes abre la jornada el Castellón Nastic a las 9. Para el sábado vamos a tener un total de 5 partidos. A las 6 de la tarde, todos ellos. Celta Girona, Rayo Vallecano Huesca, Recreativo Levante, Cartagena Numancia y Real Unión Real Sociedad. El domingo a las 12, Betis Murcia. El domingo a las 5 de la tarde, Cádiz-Elche, Villarreal-B Las Palmas y Albacete-Salamanca. Se cierra la jornada el lunes de nuevo a las 9 de la noche, Hércules-Córdoba. Y pese a que resta un partido para que se complete la jornada en segunda división, sí tenemos todos los resultados de la quiniela, donde hay premios interesantísimos. El caso es que en el escrutinio tenemos tres acertantes de 15 aciertos, que van a llevar 374.000 euros. 4 de 14, 337.430. 274 de 13, 3.284. 4.260 de 12, 211. 36.205 de 11 van a cobrar 24 euros y si te has quedado con 10, 5,04. Vamos a repasar la quiniela de esta jornada. Málaga Sporting X, Valladolid Getafe X, Tenerife Racing 1, Villarreal Barcelona 2, Jerez Almería 1, Español Valencia 2, Deport Zaragoza 2, Real Madrid Osasuna 1, Atleti de Bilbao Mallorca 2, Levante Hércules 1, Salamanca Recre 2, Real Sociedad Rayo Vallecano 1, Murcia Castellón X, Las Palmas Betis X y en el pleno al 15, ahora sí, Sevilla Atlético de Madrid 1. Bueno, pues ahí tenemos todos los números de primera y segunda división. Como cada semana, te ponemos al día aquí en nuestro tiempo de radio, Central de Datos. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, lavidaenrojiblanco.com, tu punto de encuentro.